Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. No uses productos con CFC, como aerosoles, embalajes de corcho sintético o aire acondicionado. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.